verdes que se abrían a una mano llena de mariposas. Un bikini desabrochado sobre la toalla. Sentirme morir cada noche.